Estos son los titulares del domingo 12 de mayo. Familias de secuestrados japoneses por Corea del Norte realizan mitin para pedir su pronta repatriación. Concentración en Tel Aviv exige la renuncia del primer ministro israelí por su mal manejo de la crisis de los rehenes. Rusia afirma haber capturado 5 localidades en el este de Ucrania. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Las familias de los japoneses secuestrados por Corea del Norte reiteraron su petición de una pronta solución a este asunto con el fin de que los ancianos padres se puedan reunir con sus hijos. El grupo de familias y personas que las apoyan llevó a cabo un mitin el sábado en Tokio en el que participaron unas 800 personas, entre ellas el primer ministro Kishida Fumio. El líder del grupo, Yokota Takuya, dijo que su madre Sakie, de 88 años, y Arimoto Akihiro, de 95 años y padre de Arimoto Keiko, son los únicos que continúan con vida entre los progenitores de los secuestrados. La hermana mayor de Yokota, Megumi, fue capturada por agentes norcoreanos en 1977 a los 13 años. Yokota calificó a los raptos como un problema de derechos humanos y una cuestión humanitaria con un espacio de tiempo limitado e instó al gobierno a continuar negociando sin descanso la repatriación inmediata de todas las víctimas. Yokota Sakie, por su parte, dijo que su familia ha estado esperando el regreso de su hija Megumi sin saber dónde se encuentra. Instó al líder norcoreano Kim Jong-un a cambiar de opinión y permitir que las víctimas se reencuentren con sus padres. Suga Hitomi, ex secuestrada que regresó a Japón hace 22 años, también tomó la palabra en la manifestación. Su madre Miyoshi, cuyo paradero se desconoce, fue capturada junto con ella en 1978. Soga dijo que el domingo es el Día de las Madres en Japón, pero que no ha podido celebrarlo durante 46 años. Agregó que le parece incomprensible por qué ella y su madre han tenido que soportar ese destino. Asimismo, advirtió que el tiempo se está agotando y expresó su esperanza de que todas las víctimas vuelvan a Japón lo antes posible. Los participantes aprobaron una resolución que insta al gobierno japonés a buscar el regreso inmediato de todas las víctimas y pide a Corea del Norte que decida repatriarlas. Por otra parte, el primer ministro japonés Kishida Fumio se ha comprometido a intensificar los esfuerzos para celebrar una cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un a fin de traer de vuelta a todos los ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte. En una concentración organizada por familiares de las víctimas el sábado en Tokio, Kishida dijo que la cuestión de los secuestros es un asunto humanitario urgente con un plazo limitado, ya que muchos de los parientes son de edad avanzada. Dijo que el gobierno japonés hará todo lo posible para llevar de vuelta a casa a las víctimas lo antes posible. Kishida destacó la necesidad de un cambio drástico en la situación. Añadió que es importante que los principales líderes establezcan una relación que les permita hablar con franqueza para abordar cuestiones difíciles. Dijo que está decidido a reunirse con Kim Jong-un en cualquier momento y sin condiciones. El primer ministro también dijo que intensificará los esfuerzos a través de varios canales para avanzar en las conversaciones de alto nivel bajo su mando directo a fin de realizar una cumbre. Añadió que quiere instar al líder norcoreano a ver el panorama general, superar los obstáculos y tomar decisiones conjuntamente. Miles de personas participaron el sábado en una manifestación en la ciudad israelí de Tel Aviv para instar al gobierno a concentrarse en garantizar la liberación de los rehenes en lugar de expandir su operativo militar en la franja de Gaza. Los participantes exigieron al primer ministro Benjamin Netanyahu que dimita para asumir su responsabilidad por no haber logrado resolver la cuestión de los rehenes. Las negociaciones para un cese el fuego y el regreso de los rehenes han estado suspendidas debido a que los delegados de Israel y Hamas no se ponen de acuerdo. Los medios de comunicación en Israel citan a funcionarios del país diciendo que las negociaciones continuarán dado que no han fracasado por completo. Hamas dio a conocer en un comunicado que reconsiderará sus estrategias para las negociaciones. Mientras tanto, las fuerzas israelíes han estado incrementando la presión sobre Hamas a través de la expansión de sus operativos militares en la ciudad de Rafah, situada en el sur de la franja. En un nuevo comunicado emitido el sábado, el ejército israelí insta a la gente a evacuar el centro de Rafah. El lunes pasado emitió una petición similar para el este de esa ciudad. El sábado, un medio de comunicación palestino informó que 7 personas habían perecido en ataques aéreos israelíes sobre Rafah. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Ministerio de Defensa de Rusia afirma que sus fuerzas han tomado 5 localidades fronterizas en la provincia de Kharkov, este de Ucrania. Las tropas terrestres rusas cruzaron la frontera desde el norte y entraron en Kharkov el viernes mientras llevaban a cabo un bombardeo a gran escala. El gobernador de la provincia, Oleg Sinegubov, indicó el sábado que los feroces combates han obligado a evacuar a unos 2.000 residentes. Afirmó que las fuerzas ucranianas habían impedido el avance ruso. En un video publicado el viernes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dio a conocer que su gobierno está enviando más fuerzas a Kharkov y que cualquier intento de invasión ruso será desbaratado. El ejército ucraniano afirmó el sábado que continuaban los encarnizados combates contra las fuerzas rusas en la provincia oriental de Donetsk y otros lugares. En un informe de evaluación publicado el viernes, el Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos de los Estados Unidos, señaló que las fuerzas rusas probablemente aprovecharán su posición táctica en el norte de Kharkov en los próximos días para intensificar la ofensiva. El informe agrega que es probable que la ofensiva rusa a lo largo de la frontera con Kharkov tenga el objetivo estratégico de atraer y concentrar a las fuerzas ucranianas en el este para permitir los avances rusos en otras zonas del este de Ucrania. Se pudo ver una aurora boreal en la prefectura de Hokkaido, la más septentrional de Japón, entre el sábado por la noche y la madrugada del domingo. Esto se atribuye a una serie de erupciones solares y eyecciones de masa coronal. La aurora iluminó el cielo nocturno de la ciudad de Nayoro, en la parte norte de Hokkaido. El cielo comenzó a teñirse de violeta alrededor de las 7 de la tarde del sábado. Mucha gente publicó en las redes sociales que lo había visto. En la localidad de Rikubetsu, en el este de Hokkaido, una cámara capturó el cielo nocturno teñido de color lila desde el atardecer hasta el amanecer. Según el director del observatorio de la ciudad, que grabó las imágenes, se creía que el fenómeno era una aurora de baja latitud, ya que el cielo detrás de las nubes brillaba intensamente. Agregó que las erupciones solares causaron tormentas geomagnéticas, lo que permitió que la aurora boreal ofreciera un espectáculo poco común en una latitud baja como la de Hokkaido. Antes de concluir nuestro boletín informativo, nuevamente nuestros principales titulares. Familias de secuestrados japoneses por Corea del Norte realizan mitin para pedir su pronta repatriación. Concentración en Tel Aviv exige la renuncia del primer ministro israelí por su mal manejo de la crisis de los rehenes y Rusia afirma haber capturado 5 localidades en el este de Ucrania. Así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.